Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 7 en esta 12ª temporada. Desde Radio Municipal de Manises mandamos un saludo a la xarxa de emisores municipales valencianes, a toda la gent que se escolta desde diversas comarques de la provincia y de fuera de Valencia. Un saludo a todos. A que hola. Promocionar el valenciano también, que es nuestra lengua. Y nada, saludamos ya pues a Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, Javier Balas, buenas tardes. Un saludo a todos, un saludo a toda la xarxa. También tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Aunque bueno, ahora comentaremos de dónde somos, ¿no? Como curiosidad, para que sí, nos conozcan un poquito más. Buena vespra a todos. Buena vespra. ¿Cómo estén? ¿Ve? Y Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, bueno, como hemos empezado así un poco de forma coloquial, hablando de la xarxa y todo esto, y de dónde venimos cada uno, porque aunque el programa se hace en Manises, ninguno residimos aquí físicamente. Nuestro corazón sí reside aquí. Pero es que encima tampoco somos valencianos. Somos valencianos adoptados. Bueno, yo llevo aquí en Valencia casi 30 años. Y aunque se me Leo Catalán, pues no es catalán. Sí, sí lo soy. ¿Sí lo es? Sí lo soy. Sí, de Barcelona. Como dicen, son nascut a Barcelona. Sí, sí, soy catalán. Sí. Catalán. Catalán de verdad, además, sí, sí. Nací en Barcelona hace 42 años. Pero de origen en Castilla-La Mancha, ¿no? Pues sí, bueno, me crié en un pueblecito de Castilla-La Mancha, y el pueblo de mis padres, que se llama Casas de Benítez. Desde aquí mando un saludo a todo el mundo de allí, en la provincia de Cuenca, y sobre todo también a Albacete, ¿no? Que es donde pues hasta los 5 años estuve por allí. Y llevo residiendo en la Comunidad Valenciana desde el año 80. Muy bien, muy bien. Ya, son también ya sabemos algo más de Leo. Cambiamos de Cuenca a Huesca, la capital mundial. Porque Raúl era de Huesca. Por seguir un poco... Ya, no, claro. Y ibas aquí ya, pues también... Desde el 90, aquí. O sea, Mitch Valencia. Uh-huh. Sí, aragonés. Aragonés, pero bueno, el valenciano también... Bueno, yo creo que todos lo entendemos perfectamente, sí, sí. Y lo chapurreamos en ocasiones, ¿no? A mí me cuesta. A mí lo he intentado para el valenciano, pero no... Me cuesta. Yo creo que lo hablo mejor que el inglés. Yo es que lo mezclo con el inglés. Y el valenciano auténtico, bueno, aunque luego nos hablas en francés, Carlos Miralles. Yo soy valenciano, nacido en Valencia, pero no hablo valenciano y tampoco lo entiendo mucho. Bah, no me digas es eso. Es cierto. tal cual. Pero hablando francés, tengo, como hablas, no vas tengo, a entender valenciano. Tengo mi, como se dice, mi corazón partido en Francia. En Francia. Tengo también parte de mi familia allí y me he pasado pues muchas temporadas allí. Muy bien, muy bien. Como las temporadas de Vértigo Radio. Yo como Leo comparto orígenes en Castilla-La Mancha y sí, yo nací en Cuenca. Y aunque mis padres son de dos pueblecitos pequeñitos de La Mancha, y bueno, con menos de un año ya me vine a vivir a Valencia y bueno, pues me considero valenciano. Y las mejores magdalenas de España en tu pueblo. De Pinarejo. Pinarejo. Yo me considero un churro valenciano. Punto. Si no, que verte churro baja. Y bueno, la verdad es que el programa lo podríamos hacer en valenciano si nos pusiéramos. Un día lo podemos intentar. Sí. Pero bueno, sí. Tenemos muchos oyentes, ¿no? que son de Perú hoy. De hecho, nos están siguiendo de forma especial desde Perú y desde Chile. También tenemos gente en Argentina. Y bueno, pues les mandamos un saludo. Y bueno, da igual, ¿no? La parte de donde seamos, que al final pues... De México también, México. Sí, nos oyen allí. Sí, bueno, en el año tuvimos aquí un mexicano. Hemos tenido un mexicano aquí en el programa. Y Raúl... Nada, mando un saludo a Óscar. A Óscar sí que no tenemos. A Pere. A Pere Granera, a todo el equipo de Valencia, que cada uno somos de un sitio también. De Tarragona tenemos a gente, a José Manuel Lec desde Finisterre casi, Pere, en el fin del mundo. Pero creo que nació en el Paseo Castellano, por ahí al lado, más o menos. Sí, bueno, sí. Altura del Bernabéu. Sí, Chamartín, el barrio de Chamartín. Bueno, nos estamos yendo. Esto es Vértigo Radio, es un programa dedicado a U2. No, pero es que luego soy yo el que saca el tema de fútbol. Es que... No, ya ha sido... En fin. Ya, pero yo me llevo luego todos los palos. Vamos ya a la actualidad del mundo YouTube, porque creo que son los únicos en el mundo que le llevamos a YouTube U2, ¿no? Sí. Así es. Bueno, en Italia creo que... Udue. No, en Italia, bueno, YouTube también. Udue. Italia... Pero Udue también lo utiliza bastante. Pero el resto del mundo yo creo es YouTube, ¿no? Sí, somos raros. Como dice la famosa frase, somos diferentes. Spanish different. Spanish different. Ya. Bueno, pues nada, vamos ya con las noticias del mundo YouTube. Y bueno, la última hora, yo creo que somos ya lo hemos dicho muchas veces, el único programa de U2 en el mundo, el que realmente os puede informar de la última hora a través de las ondas y luego a través de las webs. De las webs hay muchas. U2 Valencia pues también está ahí informando al minuto. Y bueno, pues os contamos la última hora, que es que esta semana ya la adelantamos, la han tomado de descanso. La semana pasada estuvieron en Dublín trabajando con Steve Lillywhite en el proceso de grabación. No sabemos ya si es el final o el principio del disco, porque... Ese disco virtual, ¿no? No se sabe cuándo comienza y cuándo termina. Teóricamente están terminando Sons of Experience, como decíamos, con Steve Lillywhite. Y bueno, terminaron estas sesiones de grabación que han durado un par de semanas. Y ya veremos cuando vuelven a retomar esas sesiones de grabación o si realmente ya han terminado lo que es el proceso de grabación y van ahora con el tema de las mezclas. Steve Lillywhite todavía está en Dublín. De hecho, pues nos ha llegado información de que hoy mismo ha pasado por Hanover Quay, los estudios de U2 en los Docklands, que lo tenían medio abandonado y que bueno, pues aún tienen, lo utilizan como almacén y ha sido curioso pues que hoy estuviera por ahí Steve Lillywhite, porque la banda está de fuera. Bueno, lo tenemos en Los Ángeles, que hasta ahora ha ido a recibir el premio Glamour como la mujer del año. un título un poco ridículo, como en palabras de Bono, en el mensaje que en el discurso que dio la pasada noche, pues en la entrega de premios que tuvo lugar, como decimos, en Los Ángeles. Esta ha sido la noticia más importante de estos últimos días. Antes vimos a The Edge en Dublín, en el Festival de Cine Arábigo, que se celebró este fin de semana, como decimos, en Dublín, organizado por el Irish Film Institute, y que, bueno, pues en la inauguración de estos tres días de cine árabe, pues acudió a ver la película La Hora Número 11, que está dirigida por el director irlandés Jim Sheridan, viejo amigo del grupo, que ha colaborado U2 con él en algunas películas, en algunos temas. Y bueno, fue ahí a ver la película y participar de este festival, que bueno, es curioso, ¿no? Que se organice, ¿no?, en Dublín. Lo ha organizado Jim Sheridan y bueno, porque el cine árabe pues se está poniendo de moda, ¿no? El tema este de Bollywood y todo el tinglado. Aquí en Vertigo, en Radio Manises, tenemos un programa dedicado al cine. Luego os lo comento, y el que esté interesado pues lo puede conocer y en fin, y aprender cosas del cine, de la actualidad. Y bueno, luego pues nada, a Dan Clinton lo tendremos seguramente por ahí visitando museos y a Larry Mullen pues en su casa probablemente, ¿no? Con la familia, que es lo habitual, aunque bueno, seguramente tendrá algún tipo de ocio. Nos recuerda Julio, que está al control, que el programa o la sección de cine se realiza durante el magazine. Sí, los viernes y... Uh-huh. A las 12:30 con Eduardo Casanova, que le mandamos un saludo, que siempre coincidimos con él en las cenas de Radio Manises o los eventos, ¿no?, que se generan cuando hacemos alguna reunión y compañeros de viaje a Valencia, ¿no?, de regreso a casa. Y bueno, pues como decíamos, lo más importante sobre todo ha sido la participación de Bono en la entrega de premios de la revista Glamour. Estuvo acompañado de Ali y sus dos hijas, Jordan y Eve. Y bueno, pues estuvo presentado por Amy Poehler, con la que estuvo bromeando cuando le fueron a entregar el premio. Y bueno, en el discurso, pues como siempre, vamos, yo es que cada speech de Bono, pues hay que escucharlo o leerlo. Tenéis la traducción en dos Valencias, lo ha estado haciendo Pere Granell. Y bueno, pues viene un poco a comentar pues lo que ha supuesto para él este premio. Como decíamos al principio del programa, puede sonar muy ridículo, ¿no?, que a Bono, que es un hombre, le entreguen el premio de la Mujer del Año. Es la primera vez que se entrega en esta revista. Y bueno, luego ya ha puesto de manifiesto lo ridículo que era cuando se ha puesto a leer tweets y mensajes que han puesto en las redes sociales acerca pues de la entrega de este premio, ¿no? Sobre todo hay uno que hace tiempo aquí en Vertigo Radio hemos comentado, y es que lo comparan con una señora de 75 años de Miami, ¿no?, por el look que viene de mostrándonos en estos últimos años, ¿no?, con las gafas y el pelo tintado de pelirrojo, en fin. Pelirrojo de rubio platino. Platino, en fin. Y bueno, pues... Si a él le gusta, ¿no?, lo que hemos hablado antes, si a él le gusta, pues... Sí, bueno, apareció con las gafas estas estilo John Lennon. Unían gala, ¿no?, y redonditas, color sí, rosita, color animal, va... En fin, y... guapísimo de la muerte que está el señor. Sí, sí, vamos, sí, sí. Está para comérselo. Los gusanos. No, vamos, yo creo que la semana pasada o la anterior comentábamos una imagen que salió en las redes sociales de una señora sentada de espaldas y que daba la impresión de que era Bono, ¿no? Por, en fin, yo es que ya, yo, por la vamos, yo le, ¿no?, le suje, le vamos, le diría que se diera un cambio de look. Hoy el programa está por Mysterious Ways, ¿eh? Caminos misteriosos. Vamos a enfilarlo, va. Bueno, sí, es verdad. A lo que nuestros oyentes están acostumbrados. Nos reclaman. Calidad. Calidad. Bueno, esto también tiene su parte friki. Rosa. Aparte, el micrófono de Vertigo Radio es rosa. Sigue, sigue. Bueno, no me he tomado nada, ¿eh? Dale. A ver, que me estás poniendo caras raras. Y bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios. La parte importante, ¿no?, de este premio pues ha sido porque uno de los motivos por el cual le han dado el premio a Bono ha sido por la campaña La pobreza es sexista, que es una campaña que se inició este año con One. Y bueno, pues, que ha puesto de relevancia pues los problemas, ¿no?, de las mujeres, no solamente en África, sino en todo el mundo, ¿no? La terrible desigualdad que todavía sigue existiendo, aunque yo pienso que cada vez es menos. Puede ser que haya países donde sí que haya muchas más diferencias, pero yo creo que hoy en día la mujer está muy bien considerada. Sí, pero sigue habiendo diferencias, económicamente sobre todo. ¿Tú crees? Lo menciona Bono en el speech que hace. Uh-huh. Yo, vamos, dice que en Estados Unidos, que cada mujer que gana 80 centavos, el hombre gana un dólar. ¿Por qué? Haciendo lo mismo. No, no, esto, yo estoy de acuerdo en eso, que haciendo el mismo trabajo una mujer cobre menos que un hombre, pero yo realmente... avanzado mucho, por supuesto. Aquí en España realmente no, tampoco conozco muchos casos, ¿no? De que un hombre y una mujer hagan el mismo trabajo y la mujer cobre mucho menos o menos que el hombre. No sé. ¿Vosotros los cargos altos que... ¿Tú crees? Que los altos... Un sueldo, un empleado normal y corriente, pienso que puede cobrar lo mismo, un salario normal de un chico, un hombre y una mujer. Pero ya cuando hablamos de cargos altos, de ejecutivos altos, pienso que los hombres a lo mejor están más pagados que las mujeres. Bueno, pero ese porcentaje ya hablamos de grandes esferas. Ya. Claro, es que hay un porcentaje a lo mejor de población mucho más pequeño, ¿no? Pero bueno, está claro que todavía no se ha alcanzado ese equilibrio, ¿no? Pero vamos, en el mundo. Y bueno, pues un bono apostó por esta campaña con One en África y en el resto del mundo y se ha visto premiado, ¿no? Por este hecho, ¿no? De poner de relevancia pues el papel de la mujer y bueno, pues obviamente fue acompañado, como decíamos, por sus dos hijas y por Ali, y un poco pues viendo ese amor, ¿no? que familiar, esa sensación de unidad y de la importancia que tiene personalmente, bueno, ¿no? con las mujeres, y más en estar rodeado de ellas, o sea que ojo con lo que, cómo las trata y qué es lo que dice, pero vamos, nunca he visto a Bono hacer un comentario a todo lo contrario. A favor, es que es una persona que nunca se ha metido tampoco en problemas, nunca ha creado problemas. Bueno, eso nunca, depende de qué, ¿no? Bueno, no ha sido polémico. ¿Que no? Depende con qué cosas. Porque luego al final hace un comentario acerca del presidente electo de Donald Trump. Haciéndole pues énfasis a que el tren del tema de la mujer ya ha salido, o se sube a él o se baja, ¿no? En referencia pues a varios comentarios que ha estado haciendo durante todos estos años Donald Trump, poniendo pues por debajo a la mujer. Y hecho que ha sido muy criticado, y bueno, pues aprovechando este speech, este micrófono de la revista Glamour, pues lo ha puesto otra vez de relevancia. Y bueno, también nos ha emplazado al próximo mes de marzo del 2017, que va a haber un evento muy importante relacionado con el tema de los derechos humanos, la pobreza, el SIDA. Hay que recordar que el próximo 1 de diciembre es el día de la lucha contra el SIDA. Esto enlaza con otro anuncio que ha habido, y es que bueno, participará el próximo 22 de noviembre en un especial de televisión de la ABC, en el programa de Jimmy Kimmel, Live, con el logo de Red, donde varios famosos van a participar. Bono va a ser uno de ellos, y allí pues se va a abrir a través de OMACE pues el tema de poder ganar una vivencia con algún famoso. El año pasado Bono también colaboró ofreciéndose a dar un paseo en bicicleta por Central Park, ¿lo recordaréis? Sí, fue cuando que bueno, fue cuando hicieron la parodia, ¿no? Del accidente. No, eso fue antes. Lo que pasa es que bueno, la parodia no era exactamente de esto, pero luego a posterior sí que se dio el paseo con el afortunado, que se iba a emitir el 10 de mayo, el día del cumpleaños de Bono, y al final nunca se supo, no se llegó a emitir. No, o sea, hay alguna foto y es una BH aparte, es una bicicleta. Una Orbea, pero sí. Pero no se bebió, no, al final no se emitió nada no se emitió. No sé, es súper raro, ¿verdad? No tendría audiencia, no sé, en fin. Cosas que quedan ahí en el tintero, porque sí que hay fotos de que de ese momento que fue a dar el paseo con el ganador del sorteo. Pero bueno, ahora este año se vuelve a repetir, Bono va a volver a colaborar, veremos si de forma si a través de un vídeo o en directo desde el programa de televisión, porque no sabemos muy bien si van a regresar otra vez al estudio para continuar con el disco, o es que definitivamente ya han terminado lo que es el proceso de grabación. ¿Os parece que escuchemos algo de música? Sí, otra noticia triste y relevante que ha ocurrido esta semana, y ha sido el fallecimiento de nuestro querido... Mi tocayo. Tu tocayo. Leonard Cohen, ¿no? Leonard Cohen, exactamente. Ahora comentaremos algo sobre él, pero vamos a escuchar la versión que hizo Bono en el 95 de Aleluya. A secret chord that David played. play to please the law, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Teníamos pues este primer tributo, ¿no?, de Bono en el año 95 en un recopilatorio llamado Tower of Song, que bueno, pues de forma individual, aquí no colaboraron el resto del grupo, fue solamente Bono, pues hacía su colaboración en este disco, donde había otros artistas que haciendo versiones de clásicos de Leonard Cohen, como Elton John, o Willie Nelson, Peter Gabriel, Billy Joel, Susan Vega, Martin Gore y algunos más. El disco lo podéis encontrar, como decía, en un recopilatorio que se llama Tower of Songs, The Songs of Leonard Cohen, publicado en el año 95, y luego pues está en algún recopilatorio de estos de Bono solo, sí, ¿no?, que Carlos seguro que tiene una copia de ese Bono de uno. Bono 1. Y bueno, podríamos dedicar perfectamente un programa a hablar de la vida de Leonard Cohen, toda la relación que han tenido durante estos años con Bono y con U2, pero lo vamos a dejar para unas próximas semanas, si os parece, con Oscar, pues ver un poquito más en profundidad, ¿no?, lo que el papel dentro de la música que ha seguido Leonard Cohen y la relación con España, ¿no? Porque esta semana yo a menos no lo había visto el vídeo de la entrega de premios de los príncipe de Asturias a la princesa de Asturias, en el que cuenta pues una anécdota, ¿no?, de la infancia, de cuando empezó a tocar la guitarra, que fue un español el que le enseñó a tocar la guitarra. Muy bonita la historia que cuenta en ese acto de entrega de premios. Y ya para acabar con las noticias, vamos a escuchar Night and Day. Si recordamos, la semana pasada hablábamos de que había una versión completa en directo, Bono y The Edge, en el Music Cares de 2003. Lo comentábamos cuando recordábamos el grupo Garbage, uh-huh, ¿no?, que su cantante Shirley Manson hacía una versión en ese acto de Pride, y al final Bono y The Edge se subían al escenario y interpretaban Night and Day, una versión que grabaron en el estudio, pero que en directo nunca han tocado, excepto esa noche del 2003. Y un oyente, pido disculpas porque no localizo ahora exactamente el mensaje que me ha enviado esta semana. Lo estaba buscando y ya no sé si estaba por Twitter, por Facebook. La semana que viene, si nos escucha y me lo recuerda, lo citaré. Y nos mandaba el audio de este Night and Day que vamos a disfrutar ahora. Like the bing bing bing of the tom tom, where the jungle shadows fall. Like the tick tick tock in the eye of the clock, you're standing up against a wall. Like the drip drip drip of the raindrops when the silver sun shines through. So a voice within me keeps revealing you. Night and day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, babe, where you are, I think of you. Night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic boom, the silence of my lonely room, I think of you night and day. Night and day, under the hide of me, there's such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through, so you let me spend my life making love to you day and night. Night and day, where is the edge? Without the edge, we are in trouble. torment won't be true till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Bueno, pues una semana más con la agenda y esta semana tenemos un evento, o más bien un importante aniversario en la discografía de nuestros irlandeses. Os doy también una fecha, a ver si haces un remember a la cabeza. 19 de noviembre de 1991. ¿Qué salió? ¿Qué hay en la fecha de U2? El single de The Fly. Ahí está. Como dice nuestro compañero Leo, este próximo sábado celebramos el 25 aniversario del lanzamiento de Acton Baby. Es su séptimo álbum de estudio de U2. 25 años ya, ¿eh? Neractun. De hecho, en el coche, a través del móvil, estaba yo escuchando Semana del Acton Baby. Nada, pues celebraremos todo el sábado dándole caña a todos los temas del Acton Baby. Tema favorito, Ultraviolet. Temazo. Bueno, dicho esto, voy paso a los tributos U2 de esta semana, comenzando el viernes 18 de noviembre con la banda Please, en el que por tercera vez repiten la edición de la Fiesta de la Cerveza y Tapas de la localidad de Viladecans, Barcelona. Es un evento y tributo que dará comienzo a las 10 de la noche. Nos han invitado, ¿no? Estamos invitados. La cerveza, sí. Y las tapas. Sí, ahora también voy a hablar en breve de Please, un detalle, una cosita que van a hacer este próximo martes. Continúo también con el sábado 19 con la banda Pride en la sala Country RD Music Bar de Puerto Real, Cádiz, a las 6 de la tarde. Será una entrada gratuita. Y como he comentado, pues finalizo los tributos U2 de esta semana con la banda Please, con un evento benéfico que os paso a detallar. La asociación OR os invita a disfrutar de un concierto de rock benéfico en Barcelona el próximo martes 22 de noviembre a partir de las 8 de la tarde, con la participación de varias bandas, entre ellas, paso a nombrar, Don Vito, Rockman, Mala Vida y, por supuesto, Please, Tributo U2. Contando el completo apoyo con el Hard Rock Café de Barcelona y a través de la fundación Hard Rock Hills. Esto será la Sala Bikini de Barcelona, la famosa Sala Bikini. El 100% de lo recaudado será destinado a la investigación de cáncer infantil en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, en concreto con el proyecto de terapias de precisión de tratamientos de rescate personalizados. También se sorteará en dicho evento una guitarra Fender firmada por los integrantes de la banda M-Clan, Carlos Tarque y Ricardo Ruiz Pérez. El portal de ventas también de entradas online Tiquetea colabora asumiendo el 100% de los gastos de la gestión, de los cuales también serán donados. El evento será presentado por la Fundación Hard Rock Hills y el Hard Rock Café de Barcelona. Desde este programa Vertigo Radio apoyamos la iniciativa dando difusión a este evento y proyectos así como unen música y esperanza para aquellos que están pasando un mal momento y deseando prontas mejorías. La verdad es que es un proyecto chulo. He tenido la ocasión de hablar esta semana con Miki y están muy ilusionados con esto. Y además, pues, ayudan a la gente. Menos me cabe duda que gente de Barcelona que nos escucha pues va a estar ahí presente. Yo, vamos, me encantaría poder estar ahí, pero... Ojalá. Martes, ¿no? Es el martes. Eso es ese martes. Bueno, el martes que viene, sí. Bueno, pasando a otra cosa, el reloj nos indica que nos quedan 10 días. 10 días para el próximo sábado 26 de noviembre, donde tendrá lugar en la sala Rock City de Valencia la segunda y última fiesta celebración del 40 aniversario de U2, a cargo de la banda Spyplane. Como ya comentó en semanas anteriores, los puntos de venta, Café Lola, Disco Harmony, Discos Amsterdam y, a través de online, en Tiquetea. Dicho esto, pues toda la semana ya está. Bueno, la semana que viene comentaremos un poquito más los detalles del concierto. Tendremos aquí en el estudio a varios colaboradores de la fiesta. Y nada, si os parece, pues vamos a pasar ya con la sección de YouTube and the Others. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. Do you, don't you want me to love you? Come on now, fast and rock you back. Bueno, como ha dicho Javi, bienvenidos una vez más a YouTube and the Others. Hoy hablaremos de un cantante irlandés, Edmond Enright, más conocido artísticamente como Mundi. Es compositor y cantante irlandés, como he dicho, nacido en mayo del año 75. Pues hasta el año 96 no publicó su primer álbum, que se llamó Jolly Legs, donde la canción To You I Besto formó parte de la exitosa banda sonora original de la película Romeo y Julieta, que es muy famosa, interpretada por Leonardo DiCaprio. Seguramente os... ¿Qué otra relación hay dentro de la banda sonora de Romeo y Julieta con U2? ¿Qué otra relación hay? Sí. ¿De Leonardo DiCaprio? ¿Amigos por la Paz? ¿Qué canción dentro de la banda sonora? Aparte de U2, de esta. No, no solo U2, pero tiene relación con U2. Pues no lo sé. Angel, de Gavin Friday. Anda. Una canción muy chula. Coño, por eso lo de Paloma. Paloma Blanca. Paloma Blanca, ¿no? Sí, bueno, es que no me dejas. No, ya, que me gusta cortarte. Sí, bueno, donde también encontramos la canción Angel, de Kevin Friday. Ah. Amigo, o sea, ¿que no te lees cuando mando yo las cosas? ¿O qué, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es para que lo mando por mail? No. Bueno. Mientras trabajaba la grabación de su segundo disco en el año 2000, la discografía Epic prescindió de sus servicios. 24 Star Hotel, fue su segundo álbum de estudio. La discográfica fue Cammon Records, creada por Mundi con los beneficios que obtuvo por la banda sonora de la película de Romeo y Julieta. El álbum contiene la canción July, una oda a la alegría y fiesta propia del verano irlandés, que obtuvo mucho éxito durante ese periodo, y es, para la mayoría de los irlandeses, la melodía de Mundi. Junto a July, también destacó la canción México, recibida muy bien por las radios del país y donde este álbum conquistó el triple platino de Irlanda. Ya por mayo del año 2004, Mundi publicó su tercer álbum, Raining Down Arrows, grabado con el productor Mark Addison en Texas. Con este álbum realizó una gira británica tocando con artistas como Richard Hawley, The White Stripes y Oasis, lo que propició el aumento de los fans irlandeses y británicos. Este tercer álbum fue grabado en directo en el famoso Vicar Street de Dublín, con el cartel de Sold Out en la sala. En este concierto se tocó la canción Galway Girl, resultando ser una de las canciones más compradas por internet, y se decidió cómo grabarla en estudio, llegando a ser el single más vendido en Irlanda durante 2 años consecutivos, el año 2007 y 2008, que puede ser la canción que escuchamos de fondo. Esto me recuerda a Dublín, pero vamos. Pero muchísimo, ¿eh? Además, es una canción, no hemos llegado a ir el estribillo, es súper, súper famosa. La gente que en esta canción, en los pubs, se vuelve completamente loca. O sea, no, me extraña. Es una pasada. A ver si tenemos luego oportunidad de escuchar el estribillo. Con la pinta de Guinness, la mano, es que... Y la gente tocando, bailando, o sea, es típica de los pubs. En el año 2006 publicó su segundo disco en directo llamado Life and Confusion, y en el año 2008 actuó en el Festival de Glastonbury. Escuchar el estribillo. I met a little girl and we stopped to talk on a fine soft day. And I asked your friend, why ganas de saltar ahí, bailar. Aquí la Temple Bar ya. Qué ganas tengo. Estamos perdiendo el tiempo. Sí. Bueno, 2009, Strawberry Fields se convirtió en el cuarto álbum de Bondi, promocionando gira tanto en UK, Irlanda y Australia. En las navidades de ese mismo año, Bondi compartió, se compartió, lo digo entre comillas, por escenario callejero en Grafton Street con Glenn Hansard, Damien Rice y Bono, y aparte otros artistas. Puede ser que sea la primera vez que Bono intervino en las famosas apariciones de la tarde en, ya de Nochebuena en Dublín. El setlist fue en la canción, bueno, tocaron One, tocaron Knocking on Heaven's Door, You Ain't Going Nowhere y una versión de Heida. Shuffle fue lanzado en el año 2011 y es un tributo a sus cantantes favoritos americanos, como Neil Young, Tom Waits, John Prine, Paul Simon, por citar algunos de ellos. Desde entonces, la gente de Moody ha estado ocupada haciendo gira por Estados Unidos, actuando en el Royal Albert Hall y actuando también para Barack Obama, cuando Barack Obama visitó Irlanda e incluso también ha llegado a tocar en la misma Casa Blanca. Moody se encontró a Youth hace un par de años y decidieron colaborar por primera vez desde el año 95, terminando esta colaboración en el estudio que este tiene en España. Youth, más conocido como Martin Glover, es un famoso productor musical y miembro de la banda Killing Joke. Por su compañía, Butterfly Records, han pasado grupos como The Perf, Pink Floyd, Culture Club, The Cult, Take That, Tom Jones. Y él ha trabajado produciendo y remezclando canciones para otras bandas como Guns N' Roses, Depeche Mode, Primal Scream, U2, por citar algunos de ellos, ¿no? El disco se grabó, como he comentado, en España y fue grabado en el año 2015 en Granada. La canción que oiremos esta tarde es Seconds. Es una canción ya muy olvidada por nuestros amigos irlandeses, pero que Mundi ha rescatado para los oyentes de Vertigo Radio, especial para vosotros. Y esta es una canción, la podéis encontrar en el álbum EP de Real Thing, volumen 3. Se editaron en el año 2005 a beneficio de UNICEF Tsunami Relief Fund. Ya antiguamente ya hemos hablado en Vertigo Radio de este álbum. Son tres volúmenes, los dos primeros, aunque se llaman igual, no tienen ninguna relación con canciones U2, y el volumen 3 está todo exclusivo en versiones de U2. Así que espero que os guste la versión que he elegido esta tarde para vosotros, de Seconds, que es una canción no muy oída, pero que no pierde su forma. ¿Del disco? War is the World. Muy bien. A second to say goodbye, say goodbye. Oh, oh, oh, oh. It takes a second to say goodbye, say goodbye. Oh, oh, oh, oh. Say bye bye. Where are you going to now? Say bye bye. Where are you going to? Flashes across the sky, east to west, do or die. Like a thief in the night, see the world by candlelight. Times Square, you can assemble them anywhere. Held to ransom, held to pay, a revolution every day. USSR, GDR, London, New York, Peking. It's the puppets who pull the strings. Say goodbye, takes a second to say goodbye, oh, oh, oh, oh. It takes a second to say goodbye, oh, oh, oh, oh. Push the button and pull the plug, say goodbye, oh, oh, oh, oh. Push the button and pull the plug, say goodbye, oh, oh, oh, oh. Fall, rising, fall, rising, and they're doing the atomic bomb. They don't know where the dance comes from. Yes, they're doing the atomic bomb. They want you to sing along. Say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Regreso al Vinilo. Esta sección dedicada pues a recuperar este formato musical que bueno, pues en los últimos años está tan de moda. Y bueno, para esta ocasión hemos decidido no rescatar, porque se trata de un vinilo de reciente aparición. Se trata del recopilatorio We're a Happy Family, a tribute to Ramones, que es un recopilatorio que se editó en formato CD en el 2013, pero que bueno, a raíz de hace unos días, pues se ha editado en formato vinilo. Concretamente se lanzó el 16 de septiembre de este 2016. Está editado por Sony Music en Estados Unidos. Se trata de un doble vinilo de 12 pulgadas. Y bueno, como decíamos, es un recopilatorio de versiones de tributo a los Ramones. U2 colabora con el tema Beat on the Brat, que bueno, pues todos ya conocéis. Hay que decir que este doble vinilo solamente está disponible a través de la tienda online de Enjoyride Records a un precio aproximado de $35.98, o sea, $36, que bueno, pues con los gastos y los impuestos se sube un poquito la barra. Sí, sube un... Bueno, depende, porque esto es coleccionismo, porque solamente hay 2.000 vinilos editados. Y bueno, hay que hablar de este recopilatorio, que decíamos se lanzó en febrero del 2013 bajo la supervisión de Rob Zombie y de Marky Ramone. Recordemos que a Marky lo entrevistamos hace unos años después de una actuación aquí en Valencia con Leo Catalán. Y llegamos a preguntarle, ¿no?, acerca de qué parecía la versión de U2 de Beat on the Brat. Qué bueno, recuerdo, sí, ¿no? Dice que fue una de sus favoritas. Dijo, sí, que la que más le gustó es la de Pearl Jam, ¿puede ser? Sí, ya no la recuerdo, sinceramente. Pero sé que la de U2 no fue la que más le gustó, pero sí que estaba entre las preferidas de él. Y bueno, pues este doble vinilo se ha editado en dos formatos. El Zombie Green, del que solamente hay 1.250 copias, que está a la venta en esta página web que os hemos dicho, en The Enjoyride Records y en una cadena que se llama Barnes & Noble, pero solamente hay 1.250 copias. Y luego hay 750, que sumando son 2.000, pero que este es un vinilo Red, White and Blue, que solamente está a la venta en la página web. Y bueno, el enlace, por si alguno está interesado en comprarlo, va a estar disponible en u2valencia.com en unas horas, cuando se cuelgue el programa de hoy, para que lo quiera comprar. Hay que decir que ambas ediciones, tanto la Zombie Green como Red, White and Blue, llevan una reproducción manuscrita, o sea, una reproducción de la letra manuscrita de Joe Ramón de la canción Bill, a ver si lo digo bien, pues el título es chungo, Blitzkrieg Pop, algo así. Los de los Ramones me van a zumbar, pero el título de esta canción es complicadito. Y bueno, la portada, como sabréis, está realizada por Rozombie, que bueno, salen ahí los cuatro Ramones, que parecen ahí una especie de monstruos. The Walking Dead, ¿no? Sí. Y luego hay unas líneas escritas por el escritor Stephen King, que es uno de los favoritos de nuestro amigo Ángel, que por cierto, felicidades, que lo cumplió hace poquito. También es escritor favorito de Raúl Cuello. Y bueno, el tracklist del álbum, pues están los Red Hot Chili Peppers, Rob Zombie, Eddie Vedder, Wizeke, Metallica, Kiss, U2 ya lo hemos nombrado, Marilyn Manson, Garbage, Green Day, Pretenders, Rancid, Pete Jorn, The Offspring, Rooney, Tom Waits, John Frusciante, en fin. Casi nada. Casi nada. O sea, es un disco que o bien en CD o en vinilo, yo, es recomendable tenerlo. Todo versiones de los Ramones, que bueno, pues ya sabéis la pasión que tiene el grupo, especial bono por Joe Ramón. Así que bueno, es una oportunidad de tener un vinilo nada calentito, recién salido del horno. Y nada, pues nos despedimos el programa de hoy escuchando pues esa versión de Beat on the Brat, que U2 se adaptó, hizo una pequeña mezcla para el inicio de la gira en Vancouver, duró un par de conciertos y luego ya pues lo quitaron y se quedó ¿no? People Had the Power. Pero vamos a escuchar la versión del recopilatorio de Beat on the Brat de los Ramones. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.